y sea el olvido. Pidan por esa boca, que lo que tengo es el sateo. Agresivo bailoteo pa' la nena y el fronteo. Los maleantes con su gata revolcando el pariseo. Obligado se formó, aquí nadie se case. Coge la cucala y educala con clase. Agresivo dos, de esto soy dueño, te enseño. Son niños de aplasto pequeño. Y vela como ella se despega y se va conmigo a toa y te deja. Tú no eres compé, no inventes compi. Sin sustancia, nota natural, hombre. Ella que no, yo que sí, ella pa' atrás. Dale pa' acá, que me va con la que no sé nada. Ella que no, yo que sí, ella pa' atrás. Yo que no, dale pa' acá, que me va con la que no sé nada. Pasivo, así no. Ella quiere agresivo, quiere sentirlo, partirlo. Pasivo, así no. Ella quiere agresivo, quiere reggaetón, verse al olvido. Pasivo, así no. Ella quiere agresivo, quiere sentirlo, partirlo. Pasivo, así no. Ella quiere agresivo, quiere reggaetón, verse al olvido. Mire, mijo, no sea copión y quédate con tu publishing.